estaba programado en el juzgado de garantía respecto de comuneros mapuches que en septiembre del año 2015 ocuparon las oficinas de CONADI, en su momento fueron requeridos. Estamos con el Lonco Víctor Caipul porque primero se dijo de que no se les podía notificar, Lonco, que Carabineros tenía miedo de ingresar a las comunidades. Ustedes finalmente han llegado hoy día. ¿Qué ocurre en la audiencia? Bueno, yo de nuevamente puedo recalcar lo que dije la vez pasada, que Carabineros una vez más estaba mintiendo. Es que efectivamente si ellos cuando quieren citar a alguna persona tenían posibilidad de citarlo, y todas las personas que se notificó por Carabineros hoy día se hicieron presentes hoy día en el tribunal, pero acá también lo encontramos con una sorpresa que yo nunca lo había visto, de que se formó la reforma procesal penal, en la cual donde cuando uno va por ejemplo en los tribunales, en la fiscalía, donde hay en la pared están pegados unas letras y donde dice de que cada persona debe tener derecho de tener un abogado de su confianza, en la cual aquí el tribunal ni la abogada le dio la posibilidad de que estas personas pudieran presentarse con su abogado de confianza, porque hoy día van, y también la abogada que representó en este momento la audiencia, los Peñas, van y se toman las atribuciones sin conocer, sin decirle cuáles son los antecedentes que tienen que presentar, se hace una audiencia. Frente a esa situación, nosotros como comunidad, yo como Lonco, vamos a presentar un recurso contra esta abogada, y en la cual, por lo que hizo, también por la magistrada, porque la magistrada cuando le pide, por ejemplo, los nombres a los imputados, también debe consultarle si el abogado que lo va a representar en la audiencia es de su confianza o no. Tampoco lo hizo. Así que, por lo tanto, veo de que esta cuestión era una trampa, una cuestión planeada, así que, por lo tanto, nosotros ahora, en este mismo momento, vamos a tratar de conversar con un abogado para, de alguna manera, presentar un recurso contra de la audiencia que se hizo hoy día acá en el Tribunal de Temuco. La idea es anular esta audiencia, dejarla sin efecto y que se haga una de acuerdo a lo que la legislación permite, ¿no? Efectivamente, porque al final no lo digo yo, sino la ley lo dice, lo que han legislado para hacer esa ley, ellos lo dicen, así que, por lo tanto, hoy día, por lo que se hizo, se contradijo lo que está establecido en la ley, así que, por lo tanto, creo que tenemos algún derecho. Si los políticos, el gobierno ha dicho de que la ley debe ser igual para todos, entonces, ¿por qué ellos hacen una audiencia así como planificada, como así como una trampa para de alguna manera condenar a Mapuche? Eso no se puede permitir, yo no lo voy a permitir. Lonco, una consulta sobre los allanamientos de ayer. ¿Qué opinión le merece usted? Mira, la verdad es que yo lo vengo diciendo del otro día, cuando Piñera vino acá en la región, cuando vino a hablar de desarrollo, de mejorar turismo y todo ese tipo de cosas. Son discursos de él, pero él no conoce bien la región. Los políticos conocen la región, pero no se atreven de hablar, porque cuando van a venir a hablar por los mapuches de turismo, sabiendo que hay comunidades que no tienen ni agua. ¿Y qué turismo? ¿Qué turismo van a hacer? Y va después, cuando termina su actividad aquí en la región, y presenta 80 carabineros militarmente preparados, y no solamente preparados aquí en Chile, lo preparó afuera, en Colombia, en otros países, preparados prácticamente para la guerra. Entonces yo me sentí bastante ofendido al respecto de ese tema, y en la cual sí, efectivamente, ayer no fueron esos comandos jungla que ingresó en la comunidad, fueron brindados de común y corriente, pero si como ellos quieren de alguna manera darle tribuna, sí se está hablando que efectivamente en la comunidad de Temuco ingresó el comando jungla, pero ellos no ingresaron, porque yo traté de alguna manera acercarme de ellos, no eran, y yo lo ubico todos los carabineros, así que, por lo tanto, solamente para darle tribuna, ellos están como saliendo de que entraron ellos, protegieron a los carabineros, que de alguna manera iban a entregar alguna notificación, y eso es mentira.